como hemos comentado al comienzo del programa, vamos a hablar sobre esas jornadas bajo el título Iruñerria mirando a Ezcaba, que han organizado Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Berriozar, y uno de los ponentes en las charlas que están teniendo lugar estos días es el profesor universitario e historiador Emilio Majuelo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y al que saludamos ya. Egunon, Emilio. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, y deseando saber qué nos vas a contar o en qué consiste la charla de esta tarde. Bueno, pues sobre la fuga del fuerte se pueden decir muchas cosas, entonces hay que elegir algún, la verdad que algún sí, punto de vista que pueda ser atractivo, interesante, y si puede ser novedoso, pues mejor. Esto es lo que yo voy a intentar. Entonces, pues probablemente haremos un recordatorio de lo que fue el hecho en sí. Uh-huh. Es por todos conocido, pero bueno, no está mal volver a darle una vuelta a aquellos hechos y a aquellas circunstancias. Uh-huh. Es decir, el 22 de mayo de 1938, en un momento determinado, una fuga que se venía preparando pues por un grupo de personas, consiguen inmovilizar a los guardianes y salen al cuerpo de guardia, logran abrir, en fin, se hacen con el cuartel y con el centro penitenciario pues prácticamente menos de una hora. Uh-huh. Y abren la puerta y sale todo el mundo pensando pues que se alcanzaba la libertad o que la libertad estaba próxima o que estaba al alcance de la mano. Uh-huh. Y este es un poco el recordatorio. Claro, ahí vendrían muchas circunstancias, es decir, qué es lo que motivó a esta gente a organizar la fuga, qué tipo de problemas tenían ellos allí, cómo se vivía en el fuerte. Uh-huh. Qué expectativas tenían al salir allá afuera, verse ahí en la cima del monte, ahí prácticamente ya echándose la noche. Hay todo un cúmulo de circunstancias que las iremos recordando. La verdad es que, bueno, se daban unas circunstancias muy excepcionales, partiendo de la base ya de que el propio fuerte no estaba construido para ser una cárcel, reunía unas condiciones pésimas y tenían que vivir, la verdad, que en unas sí, condiciones de salubridad, de higiene, etcétera, horrorosas, y bueno, eso habría influido también, ¿no?, en la decisión de, bueno, de que hay que salir de aquí como sea. Esa es mi opinión. Uh-huh. Lo que tiene que hacer cualquier preso es intentar escaparse y marchar del centro en el que está retenido, máxime cuando las condiciones en las que está este centro, y como comentas, eran terribles. Uh-huh. Eran terribles, pues eso fue un acicate tremendo, no solamente para los organizadores, que probablemente también tenían otra idea, sino para cualquier otro preso que vio la puerta abierta y digo, bueno, pues esta es la oportunidad. Uh-huh. Y lo que comentaba algunos de los protagonistas cuando luego fueron detenidos, si salgo igual luego me van a volver a detener, incluso me van a matar, pero ¿qué más me da si me están matando de hambre aquí, si estoy muriéndome de hambre, de, uh-huh, de tuberculosis, de, en fin, era una cosa terrible? Y sin ninguna duda esto motivó a muchísima gente a salir por la puerta e intentar llegar a las mugas, ¿no? Comentas lo de morirse de hambre, y además es que en el sentido literal, ¿no?, de hambre y de enfermedades, solían morir muchos presos, ¿no? Murieron decenas y decenas, sí. Y es algo, además, yo me he fijado en muchos detalles de los protagonistas de la fuga que luego han comentado, o incluso en la testifical que hacen ante el juez militar. Y cuando luego consiguen la liberación, el año 40, el 42, el 43, y vuelven a su casa, hay unos cuantos que, bueno, en fin, es un comentario que hacen, pues que pesaban 42 kilos, 44 kilos, 46 kilos, es decir, esto es una cosa terrible, y estamos hablando del año 42 o 43, que entonces las condiciones habían cambiado a mejor. Uh-huh. Después de la fuga cambiaron a mejor. En el año 36 y 37 debió de ser espantoso. Uh-huh. Por todo lo que cuentan ellos mismos en sus memorias y en todos los momentos que hemos tenido de entrevistarles, era una cosa terrible. Me imagino que habrá sido también un proceso, para un historiador, profesor como tú, habrá sido, bueno, interesante, pero a la vez terrible, ¿no?, el enfrentarte a esos testimonios directos de la gente que lo vivió. Esto viene de muy lejos, porque yo tuve la decisión y la fortuna de poder dedicarme a estas cosas desde hace ya mucho tiempo, y yo había entrevistado a gente ya en los años 80, gente cercana, en fin, que me contaba que había estado en el fuerte, y aquello era pues el relato de una situación tenebrosa. Y claro, ahora cuando los otros historiadores han escrito unos textos, en mi opinión son fenomenales, y se han dedicado exclusivamente a investigar este tema y han buscado a todos los protagonistas posibles, bueno, pues todo lo que más o menos sabíamos o yo sabía, pues ha sido casi de una excrecencia, redunda en lo mismo uno tras otro. Claro. Se cenaba todas las noches sopa. ¿Qué era sopa? Caldo de agua. ¿Qué se come? Pues te lo cuentan, al mes habíamos contabilizado 46 garbanzos de ración, o sea, de ahí flotando las habas, todas con bichos, con, en fin, era una cosa terrible, y ciertamente muchísima gente murió de avitaminosis, de, en fin, de raquitismo, de, claro, y lo que acompaña a toda esta situación de enfermedades que se ceban en cuerpos tan débiles, ¿no? Sin embargo, ante una situación tan terrible y ante semejante fuga, porque fue una fuga espectacular, ¿no? Bueno, sí. que casi no tiene parangón, ¿no? Por lo menos en la historia de los alrededores, ¿no? No tiene. Esto es algo que choca pues precisamente por ser algo insólito, que fuera una fuga tan masiva. Y choca más pensando quizás que el sistema carcelario franquista era un sistema que funcionaba al dedillo y que tenía una fortaleza, en fin, en su funcionamiento inamovible, y esto la fuga lo pone al pairo, lo deja al aire, y demuestra pues que tampoco es aquello que alguien pudo pensar, de que el sistema era en fin, era muy terrible, pero había un desorden tremendo, y esto lo aprovecharon muy bien los organizadores de la fuga, y como te decía, en menos de una hora se hicieron con el cuartel. O sea que la dimensión de la fuga es enorme, y aquello pudo tener rasgo de epopeya y acabó en tragedia. Sí, porque al final solo consiguieron tres, ¿no? Pasar la frontera. Tres, quizás cuatro, que es de las cosas últimas que se han venido investigando. Ha venido algún... Me imagino. Sí, Emilio. En otras conferencias lo dirán. Sí, tres o cuatro, pero él no tiene comparación. Que salgan casi 800 presos y de ellos pues prácticamente 200, casi 220, pues sean abatidos en el momento, después fusilados, es una tragedia. Entonces, está muy claro que la fuga no fue algo preparado con connivencia desde el exterior. Porque es absurdo, no se sostiene que preparase una fuga y estuviera todo preparado y luego de repente ahí la gente no sabía hacia dónde tirar. Claro, la gente se había ido corriendo en todas direcciones, ¿no? Claro, y esto es lo que tiene de tragedia. Claro, ahí hubo circunstancias que probablemente sin haber tenido unos enlaces exteriores podía haber resultado una fuga óptima, de un resultado óptimo. Y es, como sabemos, un guardia que ha quedado allí o no ha sido reducido consigue ir monte abajo y dar la voz de alarma. Si esto no se produce y consiguen unas horas del factor sorpresa, que es lo que buscaban, mucha más gente hubiera sido factible, hubiera sido posible que hubiera rebasado la muga. Pero mucha más gente, porque en cuatro horas, en fin, es fácil. De hecho, faltaba el oficial del fuerte, que luego será reducido, y de haberlo tenido reducido hubieran tranquilamente contado con toda la noche. Entonces fue un cúmulo de circunstancias negativas, había llovido mucho esos días, lo que hablábamos antes de la alimentación, pues no eran hombres, en fin, entrenados para hacer ahora unas caminatas, y fueron unas circunstancias que se rompieron al desaparecer el factor sorpresa. Pudieron ser prontamente rodeados antes de que pasaran el río Uzama o el Arga, ¿no? Y entonces ya, por decirlo así, el círculo o la circunferencia de dispersión es mucho más reducida. Claro. En realidad fue una pena porque estaba como bien montado. Sin embargo, a pesar de ser, bueno, pues como decimos, una fuga tan espectacular que, como bien decías, podía haber terminado en epopeya, aunque terminó en tragedia, se hace curioso que hasta hace pocos años, bueno, no por parte ni de las instituciones, de entidades oficiales, tampoco se han hecho mucho eco de lo que aconteció. Han sido, bueno, pues iniciativas populares, el autobús de la memoria, los documentales Ezcaba, la fuga, el cementerio de las botellas, etcétera, etcétera. Parece que desde los movimientos populares sí que se ha intentado bueno, recuperar esa memoria, pero no tanto desde las instituciones. Bueno, este es me preguntabas lo que iba a comentar esta tarde y sí, te dije, lo primero sería un recordatorio de los hechos que pueden ser más notables o este tipo de detalles que conviene refrescar siempre, sí, pero hay más cosas, ¿no? La segunda parte viene en relación a, o la respuesta viene muy en relación a lo que tú planteas. Y es una sensación, yo tengo una sensación que la avalo con los, digamos, con los escritos de los protagonistas que vivieron y que llegaron incluso hasta la transición. Y es que da la sensación a esta gente, ¿no?, que sufrió tanto, da la sensación o les dio la sensación de que realmente no se había hecho mucho por dar a conocer todo el tema de la fuga, en fin, todo lo que tú más oficial y la parte estrictamente de conocer lo que ocurrió. Entonces, ante esta sensación que es real, que tienen y han tenido los protagonistas, yo tengo que decir que el asunto histórico de la fuga es muy bien conocido en estos momentos. Está muy bien conocido. Y hay dos, tres textos fenomenales. El que escribió Félix Sierra en el año 90, el que escribió Félix Sierra y con Iñaki Alforja, acompañado además de un documental de este último, muy relevante, que escribieron en el año de 2006, y hace 10 días se colgó en internet un texto que es también interesantísimo por la cantidad de detalles que da al respecto, ¿no? Entonces, es curioso que esta sensación todavía quede ahí, como que no se ha hecho mucho, como que no se ha dado a conocer, cuando en realidad conocemos, yo diría que bastante, ¿no?, de torno a la fuga, incluso sobre el periodo de los años 30. Si de historia contemporánea hay algún periodo que conocemos relativamente bien, en la historia de Navarra es precisamente los años 30, los años de la Segunda República y de los años de la Guerra Civil. Y entonces, sin embargo, esta sensación queda ahí. ¿A qué apela esta sensación? Apela a lo que tú comentabas. Y esta sería la tercera cuestión, que es una reflexión. La primera, un recordatorio. Lo segundo ha sido el dar cuenta de esta sensación. Y lo tercero es una reflexión. Y la reflexión es que estas personas y otras que han seguido con el tema echan en falta, vamos a decirlo así, una socialización de este tipo de conocimientos en otros planos. Y sin ninguna duda, ahí tenemos que hablar de la recuperación de la memoria histórica. Claro, la memoria histórica, más recuperada que en este caso, no habrá muchos, porque se ha dado ahí todo un material de protagonistas, de testimonios, de entrevistas, de cartas, de familiares. Pero en este caso esta memoria histórica está muy atada al conocimiento histórico. Y sobre los dos lo que bascula y lo que está ahí pendulando es que falta algo. ¿Qué es lo que falta? Falta un reconocimiento, falta dotarle a este tipo de memoria y a este tipo de historia lo que llamamos los historiadores una gestión adecuada. Y esa gestión, cuando ya el conocimiento histórico está, como digo, bastante bien soportado, está bastante bien fundamentado, esa gestión tiene que ser una gestión social pública. Y esto es lo que yo creo que se echa en falta. Eso es lo que nosotros, y esta sería mi opinión muy particular, el tema de la memoria histórica en este caso está vinculada a la gestión. Y esa gestión de la memoria en este caso también tiene mucho que ver con la ocupación del espacio. Y la ocupación del espacio tiene mucho que ver con el fuerte. El fuerte, tal como lo vemos hoy, es una especie de antigualla que parece que se sostiene ahí, pero que está cada vez siendo más carcomido por la naturaleza. Es como un hecho histórico que dista de nosotros décadas y décadas y décadas y centenares de años. Y sin embargo, a la vez, tenemos una sensación, una urgencia y una necesidad e incluso una exigencia de que haya una gestión social y pública de la memoria, claro, que tiene que pasar. ¿Por dónde? Por la gestión de ese edificio. El Monte Ezcaba y el fuerte están vinculados, y el fuerte y la represión están vinculados. Y entonces hay que hacer algo desde otro tipo de planos que obviamente tienen que ser oficiales, que le den un aspecto, como digo, de carácter público, que podamos saber al ver el fuerte qué es lo que simboliza. Claro, el no sistema se puede... carcelario franquista, el sistema carcelario de los que vinieron a salvar al capitalismo, de los que no les importó devorar las vidas de muchísima gente, en fin, fueron muertos o las destrozaron para... En fin, esto es lo que nosotros debemos de ver en el fuerte. Y esto es una recuperación de la memoria que es un recordatorio para aquel que quiera saber, que quiera entender lo que fue aquello. Y claro, esta es la última parte, ¿verdad? Creo yo, la última parte que está muy en relación con las dos anteriores, pero que sobre todo daría satisfacción a aquellas personas, incluso a aquellos familiares de los que estuvieron ahí sufriendo, de satisfacer este algo más que falta, ¿no? Como te digo, el conocimiento histórico está muy bien al respecto, pero falta una gestión de todo ello. Aquí memoria y conocimiento van de la mano y hace falta, en fin, el Parlamento ha hecho cosas en favor de la recuperación de la memoria, pero faltan. Faltan elementos importantes, y la dimensión que tuvo la fuga, la dimensión que tuvo la represión en el fuerte, la dimensión que tuvo la represión en Navarra, merece la pena de que se le ponga algo más de atención a este asunto y se tomen medidas para gestionar públicamente la memoria de la represión. Perfecto, Emilio. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos quería recordar un último apunte dentro también de estas jornadas. El próximo sábado creo que hay una visita guiada o una excursión, un paseo en el que también vas a participar, ¿no? Sí, haré una pequeña explicación o lo que sea conveniente de tiempo de carácter histórico en euskera, sí. Eso será en euskera a partir de las 10 de la mañana, partiendo sí, desde el... Es una excursión, sí, sí, tendrá como colofón allá en frente del edificio, pues comentaremos algo. Algo que, por cierto, yo hace muchos años, en algún momento hice, era dar alguna de mis últimas clases en mayo, daba enfrente del fuerte, incluso dentro, he llegado a dar. Sí, qué interesante. Bueno, pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Emilio Majuelo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad es que seguiríamos mucho más tiempo hablando sobre este tema, pero no podemos, así que te agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros en el Magazine Kaixo Berriozar, y mucha suerte con lo que resta de jornadas de Iruña y Ría Miranda Azcaba, y hasta la próxima. Agur. Bueno, agur. Es que ricasco su wey.